Bueno, nosotros estamos reclamando la apertura de la paritaria, una reapertura, es decir, firmamos un acuerdo salarial el 19 de mayo y en ese momento ya incluimos en el acuerdo la necesidad de una revisión a fin de septiembre. Pero lo que nosotros percibimos en este momento es que, independientemente de lo que hagamos e independientemente de cuánto baje la inflación de aquí a fin de año, que incluso es probable que lo haga, la velocidad con la que avanzan los índices de precios, ya hemos perdido poder adquisitivo. Por lo tanto, es necesario que se reabra la paritaria. Y ese es el reclamo que viene desde la acción sindical. Pero también vemos con mucha preocupación, hemos incluido en nuestra demanda y nuestra protesta del día de hoy, la cuestión de subejecución del presupuesto universitario. Y en particular, cómo se discriminan determinadas áreas en la ejecución, de modo tal de que muchos programas que se habían creado durante el gobierno anterior y que están incluidos en la ley de presupuesto para su ejecución en el 2016, no se están ejecutando. Y eso empieza a generar distintos problemas. El principal que tiene que ver con nosotros es lo laboral, o sea, que no lleguen los fondos para pagarle los sueldos a los docentes que están en los nuevos colegios que se crearon en las universidades, que van incorporando año a año un nuevo grupo de docentes para poder cumplir así a los 5 años. Bueno, es una preocupación, pero también es el sentido que tiene eso. El sentido que nosotros vemos es que este gobierno quiere suprimir las políticas que durante el gobierno anterior se impulsaron para tratar de incluir a distintos sectores en la educación en general y en la educación pública universitaria en particular. Entonces, cuando esos programas son los que son afectados, nosotros decimos, acá hay un modelo de universidad diferente que se quiere imponer y nosotros estamos defendiendo una universidad inclusiva, una universidad que no solo contribuya a mejorar la situación de aquellos que transitan por las aulas, sino que también piense en todos los que están fuera de ellas, que piense a través de sus programas de extensión, de investigación, en desarrollar distintos campos de conocimiento que permitan mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Y eso es lo que está en riesgo. Muchos de los programas que se mencionaron hoy tienen que ver con la articulación de la universidad con el nivel medio, ¿no? Claro, tienen que ver con eso. Tienen que ver con las becas, con los distintos sistemas de becas que para los cuales los estudiantes se podían mantener de una mejor manera en el sistema universitario. Tienen que ver con estas escuelas que decía, y también tienen que ver con las carreras nuevas. Es decir, las universidades durante el año pasado y el anterior pactaron con el anterior gobierno contratos programa para la creación de algunas carreras nuevas en algunas universidades. Bueno, eso también está puesto en duda. Y bueno, son carreras universitarias que ya se están cursando, que tenían el acuerdo de todas las partes y que no están llegando los fondos. ¿Cómo sigue esta? Este es un primer paso de una jornada de protesta. ¿Cómo continúa la lucha? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que vamos seguramente a reunir a nuestro plenario de secretarios generales. Antes de reunir el plenario vamos a participar de la marcha federal porque creemos que tenemos que estar ahí y hacer una demostración de fuerza del conjunto de los trabajadores en esa marcha. Y seguramente el plenario de secretarios generales fijará nuevas fechas de jornadas de protesta y o paros durante el mes de septiembre. También estamos viendo la posibilidad de participar el 16 de septiembre de dos actividades. Una, la convocatoria que hizo ahora recientemente el gobierno, que cambió la fecha a la audiencia pública, y la otra, que va a ser más sobre la tarde, para confluir con todas las organizaciones estudiantiles, universitarias y secundarias, el aniversario del 40 aniversario de la Noche de los Lápices, en el que seguro vamos a poder confluir incorporando las consignas de defensa de la educación pública, de la universidad pública, mayor presupuesto, etcétera, y la defensa de nuestro sector, además de compartir la reivindicación de los estudiantes que van a bregar por su boleto estudiantil universal total en todo el país. Ahora, esta semana, volviendo a la cuestión del presupuesto, el ministro Bullrich dijo que no hay posibilidad de reapertura de paritarias cuando hay un acuerdo firmado a principios de año, contabas, no hace muchos meses, que planteaba justamente esta revisión. ¿Hay algún tipo de diálogo con el ministerio o es un diálogo de sordos? Mira, el día de ayer tuvimos una reunión con la subsecretaria de Políticas Universitarias en un ámbito de discusión de una cuestión que tiene que ver con los programas de capacitación, etcétera. En un acta dejamos fijada la postura de todos los sindicatos de la necesidad de la reapertura y el ministerio dice que el 29 nos vamos a encontrar. O sea que ellos no quieren adelantar esa fecha. El ministro cuando habló se refirió fundamentalmente a la paritaria nacional de los docentes que fija el valor de la garantía salarial para todo el país. Ese valor de la garantía tiene unos puntos más que lo que tiene nuestro acuerdo salarial. Y no se aplican sus palabras a nuestro acuerdo. Nosotros acordamos por 34-35% y la inflación va a estar, todo indica, a fin de año entre el 42 y el 45. Por lo tanto, no nos sentimos aludidos y decimos, tal como lo expresamos acá, por más que baja la inflación, ya perdimos poder adquisitivo, ya es mayor el índice de precios que va a haber en el año que el acuerdo que firmamos, no hay que hacer nada para saber eso, y por más que baje la inflación, lo único que va a ocurrir es que perdamos un poco menos de lo que podríamos perder si siguiera estos niveles. Entonces es necesario revisar el acuerdo, es necesario fijar un nuevo valor, porque si no, de las organizaciones sindicales estaríamos consintiendo la rebaja del poder adquisitivo de quienes representamos.